Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. Hoy nos acompaña Daniel Jesús Vargas. Él pertenece a la vereda Nuevo Horizonte, tiene 12 años y su historia se llama Los Tres Loros y el Pájaro. Me llamo Daniel Jesús Vargas Sánchez y tengo 12 años y el cuento es Los Tres Loros y el Pájaro. Había una vez un loro que le gustaba mucho volar. Él volaba por todo el mundo, así que encontró dos loros y entonces se pusieron a comer mucho frutas. Ya más adelante se encontró un loro y los cuatro se volvieron amigos. Y los cuatro loros habían volado por toda la selva. Y el cazador disparó y le dio a un loro. Los tres loros que quedaron y se fueron volando muy lejos, y entre los que quedaron un loro quedó atrapado en una jaula, y los dos loros que quedaron se fueron lejos y por allá pararon en una palma. Los dos loros habían pasado por donde habían pasado, y los loros que habían quedado en una trampa pues pudo salir y se encontraron de nuevo, y los tres loros se fueron y entonces un pájaro que quedaba en una trampa y lo sacaron, y los cuatro loros se fueron. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda.